Everybody's ready in the theater. Take your seat, show begin. You choose the run seat, yours is numbered. The lights are up, the gun are rising. Large big screen shows over inside. The sword and so many. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la casa de Eddie. Por fin, después de este abril irregular en el que no hemos coincidido el flaco y yo, aquí estamos otra vez en directo. Soy Juan Carlos, estoy encantadísimo de saludarte. Lo hago desde los micrófonos de LH Magazine, ya sabes. O quizá nos estás escuchando sintonizando Asterisco Radio en nuestra querida Buenos Aires. Esa radio que está situada en algún rincón de Argentina y que nos da pelota porque son buena gente y quieren hacernos sentir un poco mejor. Quieren hacernos sentir locutores. Y aquí, a mi diestra iba a decir, no, a mi izquierda, el inconfundible, el psicoanalista del rock and roll y de las ondas. Buenas noches, hombre flaco. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy programa que viene gente. Bueno, vamos a decir que son gente. Después, cuando termine la entrevista, diremos qué clase de ser humano son. Sí, bueno, los presentaremos ahora. Primero, me gustaría contar una historia porque quiero que sepáis cuál ha sido la... cómo hemos llegado al punto, cómo tenemos aquí hoy a nuestros invitados. Y, bueno, sucedió hace unas pocas semanas. Estábamos tomando unas cervezas, el flaco y yo, y empezamos a hablar de los planetas. Lo habitual. Lo habitual, sí. Somos nosotros, bueno, que si eres terraplanista, que si sí, que si no. Y, bueno, finalmente parece ser que los planetas giran alrededor del Sol y nos enteramos de que esto lo había descrito alguien, un tal Kepler, alemán él, un tal Johannes Kepler. Y como nos gusta daros lo mejor de nosotros mismos, nos gusta ofreceros lo mejor en la casa de Di, nos pusimos manos a la obra para contactar con él y conseguir entrevistarlo. Después de varios días de arduas investigaciones, porque esto nos llevó varios días, nos dimos cuenta de que, o nos enteramos de que había fallecido en 1630. Claro, el disgusto fue morrocotudo, nos sentimos muy mal. Yo cogí el teléfono, llamé al hombre flaco y le dije, esto tenemos que hablarlo en persona. Tenemos que brindar por él. Hay cosas que no se pueden hablar por teléfono, así que nos vimos en un bar. Tú ahora estás haciendo chascarrillos, pero tenías el hombre flaco. Yo lloré en un momento. Estaba así, estaba con una cara que digo, a ver cómo le levanto el ánimo a este hombre. No le voy a preguntar, por si acaso. Y en lo que estábamos allí en el bar pidiendo otra cerveza, sonó algo, sonó un grupo. Date. Le dijimos al camarero, ¿estos quiénes son? Dice, no, sois los de la casa de Eddie y no conocéis a estos punk rockers, son Kepler. Dijimos, ya está, date, no podemos entrevistar al Johannes Kepler, pero podemos llevar a estos que chicos. Que estos están vivos. Claro, estos creo que están vivos, no tendremos ese fallo otra vez. Así que al flaco le pareció todo muy bien. Evidentemente había tenido una idea brillante, otra más de las que tengo, y creo que ha sido una gran elección porque efectivamente nos van a poner en órbita esta noche con su música. Your navel, for life, breath is your mind. Ja. Daniel Casado, guitarra y voz de Kepler. Tú sí que estás a mi diestra, no como el hombre flaco. Muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, muchas gracias a ti por traernos. Y Jorge Rivas, señor bajista de los Kepler. Tú, a ti te tengo de frente. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantadísimos de teneros aquí. Igualmente por nosotros y muchas gracias por invitarnos. Este tema que acaba de sonar pertenece a vuestro último disco, Hasta que duelan los pies. No hasta que huelan los pies, hasta que duelan los pies. Y se llama Distinto. Yo quiero que a esto me contestéis los dos. ¿Cómo de importante es ser distinto? Bueno, es lo más importante de la vida, de verdad. En general. ¿Hay sí. que ser distinto sí o sí? Sí, sí, tienes que ser tú mismo. O sea, si no, serás uno más. Y dentro de ser tú mismo hay muchos distintos. Exactamente, exactamente. ¿Hay muchos distintos? ¿Qué significa? Sí, que por eso cada persona tiene que ser diferente. Creemos, creo. Sí, yo creo que esa heterogeneidad de la sociedad es lo que hace... Que esto fluya. Que esto nos fluya. Quite el borreguismo. Exactamente, exactamente. Importante eso, importante apunte. Sí. ¿Y cómo de distinto es este Hasta que duelan los pies de ese primer EP que teníais? Este es el primer larga duración y que sacasteis en 2019, tiempo antes de la pandemia. Yo creo que es bastante más... Es un distinto más maduro. Es un disco bastante más pensado. Y bastante más mareado, por así decirlo. El EP lo sacamos cuando llevábamos apenas 5 meses tocando. Y suena muy bien, ¿eh? Teníamos mucha música, muchas ganas de que la gente nos escuchara. No teníamos tiempo que perder. No queríamos perder tiempo haciendo versiones y que la gente nos escuchara tocando, como se estaba hablando antes, ¿no? Una versión de los Maiden o una versión de Barricada. Hubiesen tenido mucho más éxito. Sí, seguramente. Sí. Tal y como está el panorama. No queríamos perder el tiempo. En este caso, gracias o culpa de la pandemia, ha sido un disco más pensado, más maduro quizás, más añejo, más vino quizás. Sí, quizás es lo que lo ha dicho Casado. El primer EP ha sido, pues bueno, nos conocemos, algunos más que otros, pero sí. Bueno, nos hemos juntado los cuatro, vamos a sacar algo, vamos a comernos el mundo, y este segundo pues justo nos pilló en plena pandemia y claro, por fuerza ha sido más relajado, porque no podíamos hacer más. ¿Qué pasa? Cuando te relajas piensas más y está muy pensado, muy demasiado. Estudiado. Buen apunte también. Muy sí. estudiado y es que hasta ha estudiado hasta el orden, al cómo va a ser la canción. Sí. Pues claro, tú imagínate, hemos estado encerrados, hemos estado súper tranquilos. Y además llevaba tiempo grabado el disco. Hemos estado aplaudiendo a las 8 de la tarde. Cuando decís que estaba... Bebiéndote 1000 cervezas al día. Decir, yo no cago, yo no, bueno, ya igual. Lo estás estropeando. Ibas bien con lo del orden, lo de las cervezas, eso suena un poco... pero decís que está ordenado el disco, sí. Responde al concepto, a un concepto de disco, ¿no? Sí, sí. Un poco, todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué, ¿no? En contra de esto, bueno, no en contra, quiero decir, pero ahora mismo que lo que se lleva es ir sacando adelantos sí. y bombardear sí, a continuo. Eso me toca un poquito la moral. Eres más de disco completo, sí, tú también. Sí, cuando un grupo saca un adelanto, un single, no lo escucho. O sea, para bueno, mí, vosotros para sacasteis mí dos, ¿no? Antes pero, del... Bueno, pero una cosa, me refiero, cuando esta gente que va sacando cada 6 meses te saca un bien, tema... sos de la vieja guardia cuando, como yo. O sea, yo cuando, personalmente cuando hacemos un disco, bueno, hablo de mí, pero yo creo que mis compañeros igual, cuando hacemos un disco, son todas las canciones que entran en el disco. No un fascículo. Exactamente. Sí. No es te saco una canción, te saco dos siempre canciones. Siempre toda promoción tienes que sacar 2 singles, por lo menos para ir adelantando y demás, y calentando un poquito el ambiente, pero somos de sacar 12 singles. Vamos. Somos de esta gente antigua que escucha los discos enteros. Bueno, a nosotros eso nos encanta. Vosotros sacasteis Invencible y después sacasteis Renegados muy poquito antes de que apareciese el disco, que ha sido el 11 de febrero. Esto está muy recientito. Yo quiero pensar, porque tenemos mucho ego, que la verdadera presentación del disco se está haciendo aquí esta noche. Por supuesto, por supuesto. Decíamos que sois cuatro, que os juntasteis en un primer EP, os conocisteis, viste que esto sonaba muy bien. Suena muy bien, ¿eh? Vuestro primer mini LP. Y vamos a mandar un abrazo desde aquí también a Jorge García, que es quien toca la batería, el otro Jorge. Y el Palitos. El Palitos. Y a Javier López, que es guitarrista y coros, que te ayuda con las voces, ¿no? Hace voces de refuerzo. Sí, sí. Aquí que nadie se toque los huevos. Perdón, así que se me... ¿Has cantado siempre? No. ¿En tus bandas? No. No, a ver, cuando tenía 17 años y monté una banda, de hecho, con Javier, con Javi, bueno, cantaba, si eso se le puede llamar cantar. Berreaba y creía que cantaba. Y bueno, yo he cantado muchísimo, pero en la ducha. Bien. En la ducha he cantado mucho. Con poco público. Bueno, con el que bueno, si... Te sorprenderías, sí. Flaco. Exactamente. O sea, yo nunca... O sea, mis duchas nunca eran a puerta cerrada. Nunca eran a puerta abierta, pero nunca a puerta cerrada. Entonces, bueno, sí. Se podría decir que es la primera vez que canto de manera seria. Bueno, y sois gente de nivel, no solo cantando, tocando instrumentos. Habéis grabado el disco... Bueno, estuvieron hace pocas semanas aquí unos grandes amigos de esta casa que de esto algo entienden, son muy buenos, llevan mucho tiempo haciendo música, como son Las Madres, y su último EP lo grabaron en los California Studios, que es donde grabasteis vosotros el EP, donde se ha grabado, donde se ha mezclado, donde se ha masterizado con Víctor Saiz. ¿Qué tal la experiencia en los California? Pues genial, o sea, muy bien. Víctor, le conocemos, Javi, son amigos, han trabajado... Hace mucho tiempo, bueno, se conocen y bueno... Cuando Víctor iba por locales de ensayo, cuando no existía California. Haciendo proselitismo de bandas. Exactamente. En plan de, vosotros me dais 50 euros y yo saco un disco. Después se puso caro y llegó a los 65. No, Víctor es un profesional como la copa un pino. Y a partir de ahí, de ese contacto, es cuando te planteas, a ver, ¿dónde vamos a grabar esto? Bueno, pues yo tengo este contacto, yo tengo esto. Sabemos cómo trabajan otra gente, que ya hemos trabajado con ellos, pero Víctor, nunca habíamos trabajado con él y Javi nos dijo, vamos a apostar por él, porque yo creo que por lo menos se va a involucrar y se va a meter con nosotros a sacar una buena producción, un buen sonido, y nos va a ayudar un poquito a ver cómo vamos a sacar, después de estar 2 años encerrados y pensando siempre lo mismo, ver un punto diferente. Importante eso, ¿no? Os tendría que dar esa frescura. O sea, quiero decir, a veces uno piensa bien, como has dicho, está relajado, te ayuda a pensar, pero acaba uno... saturado. Por decirlo de alguna manera. Y Víctor nos ayudó un poquito pues a todo eso y tuvo razón y bueno, el resultado es ese. O sea, es un encanto trabajar con él. Es una forma diferente de trabajar con él porque se involucra mucho. Está abierto siempre a todo lo que digamos. Te da sus consejos y te dice, mira, si puedes llegar hasta aquí, podemos llegar, pero ¿para qué vamos a forzar si no te va a salir bien? Vamos a hacerlo de otra manera, bueno, por poner un ejemplo. Y para nosotros, yo creo que ha sido el culmen para este disco. Yo creo que eso que ha dicho Jorge era la clave. Nosotros somos una familia, ¿no? Siempre lo hemos dicho, somos 4 colegas y nosotros lo vemos como una familia. Y para nosotros era muy importante que la gente, que la persona o las personas que grabasen nuestro disco estuvieran dentro de la familia. Apostaran, creyeran que merece la pena hacerlo, no simplemente recibieran el dinero y fuesen unos profesionales. ¿Os habéis sentido entendidos? Sí. Absolutamente. Totalmente. Por ejemplo, tú, Jorge, como bajista, que se hacen muchas bromas de los bajos, hace poco lo decíamos, tengo un gran amigo que pasó por la casa de Eddie, que está también a punto de sacar cosas, esperemos que lo tengamos pronto aquí, repetíamos una entrevista que le hicimos el año pasado, el pasado lunes, hacíamos bromas de los bajistas. Tú como bajista te has sentido entendido. Víctor ha hecho que tu bajo suene bien. De hecho, es lo que mejor suena. No, ya, fuera de coña. Mira, Víctor para eso, para los bajistas, es alguien que los entiende. Los entiende perfectamente. Aparte del aspecto técnico, ¿vale? Que dice, vamos a ver cómo cuadramos, que es lo más fácil, es si el bajo emite estas frecuencias, ¿por qué las guitarras se tienen que pisar con ellos? Vamos a sacar, a cuadrar cada instrumento en las frecuencias que le corresponde. Y Víctor, por ejemplo, el bajo lo entiende muy bien y le da personalidad, y le da garra, y le da... pues equilibrio, eso, ¿no? Equilibrio y presencia, sobre todo presencia. Eso queríamos. No es un bajo... Que para rellenar. 50.000 florituras, ¿por qué no? Pero es un bajo que se oye y se escucha. Queríamos que se notara que éramos 4 tíos tocando. Y el bajo es uno, ¿sabes? Entonces, el método de grabar fue el clásico batería, después el bajo, luego guitarras y después voz. Es la típica manera de grabar. Sí. Y aunque la grabación ha venido controlada y el máster por él, el disco es autoeditado, ¿verdad? Eso. Sí. Sois punky, sois del do it yourself, ¿no? Bueno, es que no había otra manera de hacerlo. Hemos tenido el apoyo de Nano siempre y de sello Lengua Armada, nos ha apoyado con todo esto, con la promoción y demás. Pero bueno, la edición es nuestra, porque ya te digo, es difícil hoy que alguien apueste a la primera por un grupo todavía, pues que se está generando y que, bueno, que vamos con muchas ganas y con mucha clase, por decirlo de alguna manera, sí. Pero nos queda mucho por recorrer y es difícil que alguien apueste a la primera por ti. Vamos. Mira, he estado preparando la entrevista y esto me suele llamar mucho la atención, pero sinceramente no lo sé. ¿Hay tirada en vinilo del disco? No hay tirada, no hay de momento planeado, pero bueno, oye, nunca se nunca si vemos una buena respuesta. Desde agua no beberé, nunca se... La idea, tampoco íbamos a sacar CDs y mira, al final... Exactamente. Vamos a sacar CDs. Tampoco iban a tener una banda y mira... Tampoco. Pero bueno, Nano nos ha dicho, mira, esto es así, mínimo hay que sacar un CD. Está muy bien Spotify, está muy bien todo esto de aquí, pero lo físico todavía tiene prevalecer de alguna manera, por lo menos el CD. Hablar con Nano nos vino guay también. Para tiene una gran visión, Nano. Nano de lengua armada, lenguaje constructivo, que es quien nos, como decíamos, quien nos está haciendo la comunicación y la promoción. Y además le agradezco mucho que me dio un CD de Kepler. Es un buen chaval. No sé si querías comentar algo, Flaco. No. Vamos al mundo ideal. ¿Un disco por año estaría, molaría? Molaría mazo. Lo que pasa es que hay que trabajar. Flaco, otros que no viven de la música. Exacto. No, oye, pero bueno, ya estamos en medio disco. Pero disco cada dos, tranquilamente. Disco cada dos es lo ideal. Sí, o sea, no vamos a decir mucho más, pero medio disco nuevo ya hay hecho. ¿Y son de la idea de me quiero autoproducir todo? Si vienen los grandes a atacar nuestro rebaño, ¿los echamos? Nosotros haremos lo que sea mejor para nosotros, siempre. Independientemente de quien venga a poner los millones, ojalá, ¿no? Sobre la mesa o los cojones, quiero decir. Está claro que nosotros somos músicos, hacemos música. O sea, es que el resto yo creo que hay otros profesionales que te pueden ayudar mejor que nosotros. Claro. Y todo el mundo pues tiene su parte del pastel, por decirlo de alguna manera, entre comillas. Sí, estoy poniendo comillas, ¿vale? Del pastel. Sí. Y creemos que hay gente, pues nosotros hacemos música y lo que nos gusta es hacer música y tocar en directo. Exacto. Hacer de managers, hacer de promoción. Es que no. Es muy razonable. Y además... Creo que cada uno tiene su espacio, yo creo, y es su profesión, ¿no? Así es, tenéis grandes dotes diplomáticas los dos. Yo propongo que escuchemos otra canción del disco y, Flaco, yo creo que esta es fácil de encontrar, Sobre el mar del olvido. Un buen tema, ¿eh? Después lo comentamos. Vale, mira, es tan fácil que la encontré. Bueno, es que eres un hacha. Ellos son unos hachas haciendo música, tú haciendo radio. Echándole un pulso al destino, blandiendo la dignidad. Es una de las cosas bonitas esto de hacer radio entre los dos, que llevábamos el mes de abril prácticamente sin vernos porque al flaco le gusta hacerme estas putaditas, estas jugarretas. Y pensé que la había encontrado. Y no ha sido sobre el mar del olvido, sino sin mirar atrás. En cualquier caso, esta canción que acaba de sonar es muy punk. Luego vamos a poner sobre el mar del olvido, que estábamos comentándolo aquí a micrófono cerrado y me gusta mucho. Y esta canción que decía que acaba de sonar es muy punk rock, que vuestra base es punk rock melódico, pero había elegido la otra porque no solo de punk rock vive el hombre y no solo de punk rock viven los Kepler, y luego la vais a escuchar y vais a juzgar vosotros mismos, pero en este disco, en la canción que vamos a escuchar luego, hay reminiscencias de los 90, mucha reminiscencia Seattle, en alguna otra canción, y ellos mismos lo han reconocido, que yo creí que era por la obsesión que tengo yo en la cabeza con la banda, hay algún pequeño homenaje a los Iron Maiden. Aportáis muchas cosas en realidad a... Además, como decía el flaco, vuestras canciones no son de 2 minutos solo. Sí, sí, sí. Intentamos, como quizás todo el mundo, aunar todas las experiencias y todas las influencias que tenemos en la música. Y lo complicado es organizarlas. Lo complicado es que funcione. Lo complicado es decir, mira, esto que viene de Iron Maiden, esto viene de Metallica, esto viene de Green Day, esto viene de Los Morancos, yo qué sé. Sí. Y a veces no se tiene por qué notar, ¿no? Lo bonito es que no se note. Lo bonito es que... Pequeñas pinceladas. Exactamente. Lo bonito es que gente fanática de determinada, banda diga, ¿esta gente habrá hecho esto pensando en esto? Sería precioso. Hay coherencia musical entre la banda, quiero decir, los estilos musicales propios de cada uno son diferentes o más o menos los cuatro escuchan lo mismo. La base, por así decirlo, el 75% es la misma. Uh-huh. Y luego tenemos un 25% para la imaginación y la belleza. Lo tenéis todo departamentado, ¿eh? Bueno, eso es lo que parece ahora, pero dame otra cerveza. ¿Quién lleva la parte de recursos humanos? Pues de hecho, Jorge. ¿Quién es el más, vamos a decir, el más, iba a decir cabeza cuadrada, eso queda feo, pero quién es el más perfeccionista, por decirlo de alguna manera? Depende de en qué. Depende del que es, eso depende. Por ejemplo, a la hora de plasmar las composiciones en el estudio, ¿quién es el que dice, creo que aquí tenemos que meter un poco más de esto? Yo soy un hijo de puta. Autoritario. Literal. Sí. ¿Lo suscribes, Jorge, eso? Sí. Es el primer disco y último de la banda. Sí. No grabamos más con esta desgracia. Luego, es que la putada es que luego, como sabe mucho de música el cabrón, te lo rebate y te lo ejemplariza y te dice, mira, por esto, por esto y por esto. Y te calla la boca. Hay matemática en las composiciones de Kepler. Yo estudié música, entonces... Bueno, estudiaste música y estudiaste, lo iba a decir luego, estudiaste cocina también. Bueno, y ahora informática. Estás con un ciclo de programación. Exactamente, informática. Exactamente, sí. Pero, hombre de Dios, ¿esto qué? Y estoy ya de prácticas, o sea, que voy con todo. Sí. Aparte de eso... Eres profesor particular de las clases de guitarra. Exactamente. La fase un poquito en la que estaba... Está muy bien porque lo aplicas porque eres cantante, ¿no? Exactamente. ¿Por qué te surge esto de la programación informática con todo ese bagaje que tienes atrás de cosas pues que... Pues porque hay una pandemia en la que pierdo la mayoría de mis alumnos de clases particulares porque obviamente no nos podemos ver y porque obviamente la vida se hace más complicada y porque obviamente la gente prefiere comer antes que pagar clases de guitarra. Y el online, te lo digo en serio, no es complicado, complicado. O sea, se intentó, de hecho estuve a punto de montar algo físico, pero bueno, las cosas tampoco funcionaron y bueno, quise dar un poco un cambio. Sí, todo lo que tengo, todo ese bagaje me lo llevo. De hecho, les doy la turra con armonía y con las reglas de la composición y la música. Sí. Ellos vienen y me dicen, esto me suena bien. Y yo te digo, ya, pero mira, ¿a que esto te va a sonar mejor? Y dicen, pues sí. Digo, pues ahí lo tienes. Esto, como decía Jorge, al final tienes razón el cabrón, ¿no? Sí, pero... sí. Sí, es jodido porque cuando no quieres darle la razón a alguien, pero la lleva... 100% de las letras son tuyas. No, que se nota. Sí. Claro. Al final me cargaron el muerto. ¿Quién viene con algún riff de guitarra también en el estudio? Sí, bueno, no, a ver. ¿O alguien más? En o... cuanto a composición musical, quiero decir, sí, yo soy un tiquismiquis, por así decirlo. Y quizás, vamos a decirlo, queda feo, pero me tiene que gustar a mí al final. Bueno, nos tiene que gustar a todos, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero... Sí, sí, pero el cabrón siempre luego tiene razón. Pero me tiene que gustar, me tiene que gustar a mí, por Dios. No, es bueno, es que a lo mejor los demás no saben de armonía, pero es que, bueno, pues es que como todo, Dios, si has estudiado y sabes que funciona, armonizar sí. un grupo, es que es eso. Sí. O sea, es armonizar. ¿Y por qué sonas diferente? Porque estás armonizado. Exactamente, exactamente. No, la verdad, el punk armónico me llaman mis colegas. Se nota, se no, nota. Es una parte importante. Se mira, nota. estuvieron hace poco aquí los gilipollas, que de esto también entienden un rato, ¿verdad? Y estuvimos viendo, nos estuvieron explicando su parte en esto y estuvieron los hace una entrevista que tuvimos también muy agradable con los Anima Voodoo y José, el guitarrista cantante de los Anima Voodoo, él también ha estudiado música desde pequeño y hablaba de lo importante que es la armonía y que son estas cosas. Y al final, efectivamente, se notan. Y están bien. Al final, al oído le gusta escucharlo. Ya está. Sí. Y que es así. Esto es música. Hay ¿no? cosas que son más crudas y hay oídos que lo crudo pues le gusta, ¿vale? Pues, ¿vale? Pero no sé, yo creo que la mayoría de los oídos escuchar cosas armonizadas, como que ese tacto es diferente. Es como jugar al póker conociendo la mano del contrario. En cierto modo. Fíjate sí, qué sí, símil sí, tan bonito. Sí, sí, sí. No, y es así, es así. Sí, es así porque sabes lo que funciona. Luego lo curioso está en claro. intentar sacar algo diferente, algo que a la gente que sabe o que escucha. Que no hay tanta improvisación. Quiero decir que no hay venga, es un no hay tanta, tema. No, claro. tanta, no hay tanta improvisación claro, como claro. se cree. Claro, y eso, la gente eso, que eso. No sabe música claro. se piensa que improvisa más de lo que cree. Claro, y realmente claro. no. Realmente sí, sí, sí, el sí, oído sí, aprende. Sí, sí, sí, a toda la música que has escuchado durante tu vida y la reproduces. Sí, sí. No hay tanta improvisación como se cree en todos lados. Sabes que en la radio pasa un poco lo mismo a veces. O sea, hay que hacer que parezca natural, pero muchas veces nos creemos que por improvisar eres original y ojito con la improvisación. Sí, sí. Y puedes quedar un gilipollas en cualquier momento. Hasta la improvisación. Y lo dije mirándome a mí. Que no, tío, que no. La improvisación se estudia también, ¿eh? También, sí, cierto, sí, cierto. Sí, sí, y Jorge, en cuanto a las letras, por ejemplo, y ahora que no nos está oyendo Dani, ¿cómo de identificados os sentís? Vete a agarrar una cerveza que van a hablar de ti. No, las letras, como ha dicho antes Casado, se ocupa él especialmente de ellas y le dejamos con ello. A lo mejor nosotros siempre hablamos en el local y demás, damos ideas, temas, sugerencias, pero él se encierra en su mundo y le gusta también escribir poesía y demás, lo puedo contar. Y es que, si es que lo hace bien, porque nosotros, pues a mí no se me da bien, a Javi tampoco y a Jorge tampoco. Pues ya está. ¿Hay alguna Casado, letra? Otra cosa por ahí. ¿Alguna letra que no sea de Casado, de Dani Casado? No, todas. Son todas tuyas. Todas, sí. Me gusta el aire que le dais a las letras, ese aire intimista. Yo tengo ganas de preguntarte una cosa. ¿Qué te viene de forma recurrente a ti, a la cabeza, en tu vida diaria? ¿Cuáles son tus filias y tus fobias? Y ahora hablo en la vida en general. Superación. Intentar llegar más lejos de lo que has llegado hasta el día de hoy. ¿En qué? ¿En todo? ¿En la música? En todo. En tu vida personal. En superar tus miedos. En hacer las cosas mejor, comportarte mejor con tu padre, con tu madre, en ser una mejor versión de ti mismo. Pero ese afán de superación, ¿lo vives más como una ilusión, con alegría, o más como un miedo? No, como una ilusión, porque fallo muchísimas veces. La mayor parte de las veces me equivoco. Y la mayor parte de las veces lo hago como el puto culo. ¿Y eso te frustra o...? No, eso me da tema sobre los que escribir. Espera, si lo vas a psicoanalizar, cobrarle 10 pavos, tío, por lo menos para la cerveza. Al final, sí, luego. Al final, todo esto lo llevas a las letras o en las letras escribes de cosas un poco más ajenas a lo que son tus, digamos, tus paranoias vitales. Ahora pongo comillas yo. No, no, o sea, la mayoría de las cosas que escribo salen de mí. Muchas veces le doy otro sujeto, no tengo por qué ser yo, quizás porque no me sienta cómodo, quizás porque creo que la gente lo va a entender mejor si no me pongo a mí. Quizás es lo más evidente, ¿no? En las letras escribo sobre mí, sobre lo mucho que tengo que mejorar, sobre lo poco que me quería ella, sobre lo... No. Escribo sobre mí, pero entiendo que yo no soy la única persona que se siente así. Y escribes, como vos decís, escribís de lo que te pasa a ti, pero le pones mucha metáfora o sos de decir, mira, esto es así. Porque muchas veces pasa con la metáfora, es que se juega con un doble o triple sentido muchas veces. Es decir, que lo interprete el que quiere interpretar la manera que quiera. Es libre. Una cosa muy curiosa, que la verdad es que me lo hablaba el otro día con Jorge, tuvimos otra entrevista, y me encanta, que es que nos han hecho reseñas sobre el disco, han hablado sobre las letras, y cada uno ha dicho una cosa completamente diferente. Y me flipa, me pone el temario impresionante. Eso te gusta, o sea, no. Me gusta. Eso de que la canción ya no sea tuya cuando sale y la escuchas. Exactamente. Otro. Me gusta que cada persona pueda tener su propia interpretación, porque eso hace que esa escucha o que esa canción sea más del oyente. ¿Y para eso es mejor escribir desde el cerebro o desde las vísceras? Desde las vísceras, pero como veníamos hablando, todo se entrena, ¿vale? Uh-huh. O sea, hablar desde el corazón o desde la víscera o desde como quieras llamarlo, no implica que no tenga normas. Hay una modulación, ¿no? Exactamente. Claro. De hecho, una de las cosas que más odio en este mundo es la gente que escribe dos frases o tres, cuatro frases, una primera frase que son tres letras y luego un chorro que es súper bonito, que me escucha genial, le comemos la polla ahora mismo. Pero, tío, creo que cuando escribes poesía, porque al final escribir una letra, una canción es escribir poesía, hay unas normas. Y lo vienen haciendo muchísimos años y mucha gente antes que tú. No seas un hijo de puta y no te cargues todo lo que ha hecho la gente. ¿Nos estás diciendo que cuidas la métrica de las canciones? Sí, exactamente. O sea, para mí, una poesía que no tiene métrica no es poesía. Para mí. Puede ser otra cosa. Puede ser igual de válido, igual de bonito. Pero para mí, creo que ponerle nombre a las cosas cuando realmente lo son es importante. Y la poesía implica una métrica. Y es muy importante. Bien. Quizá por eso. Me ha convencido. A mí también, desde antes de empezar a hablar, es que este tío tiene un magnetismo. Quizá por eso compones en castellano, por el tema de la métrica. Exactamente. De hecho, cuando empezamos a tocar, de hecho, la mayoría de los grupos que nos influencian así más directamente son bandas americanas, estilo San 41, Rise Against, NoFX y todo este tipo de gente. Y pensamos en pues, cantar y escribir las letras en inglés, porque bueno, todos sabemos que el alcance es mayor, sí, la potencia sí. Es... De hecho, es un coñazo escribir palabras esdrújulas y meterlas en un puto verso. Pero yo pensamos, bueno, en este caso lo pensé yo, mis compañeros estuvieron de acuerdo conmigo, que tanto siento como pienso como vivo en castellano. Entonces, ¿para qué me voy a complicar la vida si todo lo que quiero decir lo tengo aquí? Bueno, pues yo creo que después de toda esta declaración de intenciones y después de esta lección de métrica y armonía, ahora sí vamos a intentar poner ese tema que teníamos, que os debíamos, que teníamos pendiente, sobre el mar. Seguro, ¿no? No me la cambies. Del olvido. Si pudiese hacerte alguna jugarreta te la haría, pero no va a ser ahora. Venga, sobre el mar del olvido. Kepler. Venga. He visto el suelo que pisé por no olvidar. ahora sí hemos visto todas esas reminiscencias 90 que, de las que hablábamos antes. Un muy bonito tema. No quería dejar pasar la ocasión tampoco de, antes se nos fue un poco el santo al cielo con esto, con los directos, que habíamos dicho que os formáis en 2018, un EP en 2019 y tocáis, creo que fue un, esto lo tengo que mirar, chicos, no me da la memoria para tanto, un 23 de febrero de 2020, justo antes de que nos confinasen, muy poquito antes, en el Entre Darts Rock. Me encanta ese garito pequeñito, muy sí. Bien, buenos conciertos, tocasteis con Nika Revolt, otro uh-huh. grupo, y a partir de ahí se abre la veda, como habíamos dicho, sacáis el 11 el disco 12 de febrero. Esto me gusta mucho, porque tocáis en Zamora, dentro de los actos de la Feria Hispanolusa de la Industria Musical, sitio donde está también presente LH Magazine, entre otros. Lo hacéis con Descarte, otro grupo de aquí de Madrid, de punk rock, que han sonado en el programa, y lo hacéis en la Cueva del Jazz, que es un garito que lleva funcionando en Zamora desde 1983. 183. De momento habéis hecho pocos conciertos, pero en sitios muy selectos. Uh-huh. De hecho, habéis presentado, tocasteis presentando el disco junto con Lipstick y Crítico en el Gruta 77, ¿qué vamos a decir del Gruta, de ese templo del rock and roll? El 25 de marzo, además, en una celebración que se hizo, 22 aniversario conjunto de la familia Revolución y Lengua Armada, que habíamos dicho antes que es quien, Nano Vegano, que es quien nos hace la comunicación. Y el 2 de abril, en otro pedazo de mítico, en el Fender Club, en Getafe. Después de esto, ¿qué toca, chicos? El Bernabéu o el Calderón, ¿no? Bueno, ya el Calderón lo he complicado. El Wanda, el Wanda. Tú eres Wanda. Atlético como el sí. Flaco, además. ¿No? Exactamente, sí, sí, sí. Yo soy. Ahí nos, ahí qué nos contentos toca. Ayer, buenísimo. Madre mía, te traigo la bola llena. Bueno, a ver, que no quiero perder audiencia madridista. Vamos al negocio, vamos a nuestro negocio. Pues toca esperar y seguir tocando. De momento, pues bueno, no tenemos ninguna fecha cerrada, hay cosas por ahí, pero bueno, hemos hablado fuera de micrófonos. Con suerte en algún festi pequeño o algo, puede que caiga. Este año está todo ya cerrado de hace dos y es imposible, casi imposible, meter la cabeza en ningún sitio. Está muy complicado lo de las salas en Madrid, pero bueno, yo creo que vosotros ahora mismo que estáis en racha, yo estoy deseando sí. veros, además. Vamos esto a esperar es, esto a que se vaya el verano. Esto es como en el metro, meter el codo. Sí, lo que pasa es que es muy complicado. Venimos de dos años, casi tres años de encierros y han salido el verano todo sí que lo tenemos complicado, pero seguramente otoño invierno, bueno, sacaremos los conciertos. En septiembre ya se están moviendo cosas. Ya estamos moviendo cosillas y demás. El verano, pues mira, lo estamos ocupando ahora mismo para componer y tener más temas para tener una recámara. Y bueno, es un trabajo constante. Ahora mismo concierto no podemos y dar. Si porque, sale, y si sale, sale. Y si sale algo, estamos abiertos a managers, promotores y demás. Que aquí está Kepler, que montamos unos bolazos que lo único que van a hacer es votar. Además, y votar. Tengo entendido que hacéis cosas distintas en cada bolo para diferenciarlos, ¿no? Para que la gente os pueda ver cinco veces y no se aburra. Exactamente. Lo cual os honra también, ¿no? Hacer ese trabajo. Cada bolo es diferente. Y nos gusta divertirnos también. O sea, quiero decir. Fundamental, ¿no? Es algo importante. Además, si todo va bien o si todo funciona, al final terminas dando bastantes conciertos. La idea es que la gente entienda que tú te estás divirtiendo. Son compañeros, o sea, pues muchas veces pasa, ¿no? Que antes del concierto están en un lugarcito tomando cerveza, pasándosela bien. Después están en el escenario. En el escenario se la pasan también igual de bien que cuando están tomando cerveza antes y después. En el escenario estamos pletóricos. O sea, puede ser las cervezas de antes, las de después, claro. Las que vinieron, las que van. La adrenalina del momento, bueno, sí. Mil cosas, pero sí, nos encanta. Esto me recuerda, me hace mucha gracia, porque os han llamado de un montón de sitios, os han entrevistado en muchos sitios y cuando esto pasa es que el grupo está llamando la atención. Por eso digo que esto me encantaría que se viese reflejado en que tocáis en sitios. Y me está haciendo gracia lo de la cerveza, porque uno de los sitios donde os han entrevistado ha sido en un colegio. Y quiero mencionar esto porque es una historia muy bonita, es un colegio de primaria, que se llama República de Colombia, que está en el distrito de Carabanchel, en Madrid, está concretamente en Pan Bendito, y te entrevistaron allí, Dani. Por cierto, LH Magazine también hace talleres de radio como actividades extraescolares en otro colegio y hace talleres con niños y esto funciona muy bien. Es una grandísima herramienta para muchas cosas la radio. Entonces me hace mucha gracia porque en este colegio, como decíamos, República de Colombia, tienen esta iniciativa que se llama Radio Patio y este año además cada mes en el colegio lo están dedicando a un estilo musical, y esto se traduce en que ponen canciones de ese estilo musical en la entrada del colegio y ponen pósters también, y creo que es una manera muy bonita de aprender. En la entrevista además se vio, y hay un momento en el que te preguntan tu comida favorita y tu bebida favorita. La comida dices las croquetas y digo, a ver, en la bebida, a ver qué va a decir en la bebida. Lo hiciste bien porque dijiste una cervecita, ¿no? No le dijiste a los niños, pues es que nos, como has dicho ahora, nos ponemos hasta el culo de cerveza antes del concierto. Obviamente. A los chavales hay que decirles que estudien. Pero bueno, una cervecita. No me salió decir sin alcohol, pero no me jodas, no, sin alcohol ni de coña. Esto de los niños, mira, hicisteis en pandemia el típico vídeo, que también quedó muy bien, donde hay cuatro ventanas, cada uno tocando desde su casa, y Jorge, creo que había unas niñas, yo no sabía sí. si eran tus hijas o no, pero me has sí. dicho a micrófono cerrado que sí, sí, que estaban hijas. Ahí dándole al bajo, muy pequeñitas. Sí, bueno. Sí, María y Daniela, pues mira, una tenía 2 años y la otra 4. Y pues tú imagínate como que aparte de nosotros que sacamos uno, tengo más amigos y demás, y estaban esperando todas las semanas a preparar, porque nos preparamos los vídeos y lo grabábamos y luego lo subíamos a YouTube y demás. Y ellas, pues fue una forma de pasar la pandemia con ellas, sobre todo ese mes complicado que no se podía salir a la calle. Lo que tiene que hacer uno, ¿eh? Lo pasamos genial, que dices yo. Es que, no, me lo refiero pasé para. Genial. Claro, es una manera estupendísima sí, de entretener sí. a las niñas. Oye, apuntan maneras. Dicen que está un poco de capa caída el rock and roll, pero. No. Viendo esto se anima uno, ¿no? Ellas lo llevan en la sangre, lo lleva su abuelo, pues no lo va a llevar, lo lleva su padre, lo lleva su tío. Bueno, ¿Lleva su abuelo el rock and roll? En... El rock and roll no, pero la música. La sí. música, sí, o te viene de atrás. Sí, sí, viene de atrás. Por eso que ya te digo, genial. Para mí fue una experiencia de estar ahí encerrados y poder sacar esas. Y las niñas que las veía súper nerviosas, y vamos, hacíamos un pequeño ensayo y luego ya poníamos el vídeo a grabar y demás, porque si no se quita la espontaneidad. Joder, y lo pasamos genial. Ya te digo, aparte de este, hice unos cuantos más con colegas, porque estamos amigos músicos, y salen en bastantes, y ellas cada vez que lo ven... ¡buah! Yo recomiendo a la gente que vaya a vuestro Instagram a verlo. Por cierto, sois Kepler.rock en Spotify, en Facebook, en Instagram, TikTok. Imprescindible poner punk rock, si no va a salir nuestro amigo Kepler, Johannes. O mucha gente, si pones Kepler en el Google sí. sale de todo. Y estáis también en Twitter como Kepler.rock. Sí. Y esto. Perdona, yo, una cosa de tantas redes sociales. ¿Esto lo llevamos bien? ¿Cómo lo llevamos este tema? O sea, ¿bien? Las redes, sí. bien. Bueno, como hemos dicho, al final todos somos una familia y al final nos repartimos un poco el trabajo. Yo soy un hijo puta en la música y hay otro hijo puta en las redes. ¿Quién lleva las redes o eso no se puede decir? Bueno, en general. Llevamos los dos Jorges, más o menos. Pero sí, sobre todo los dos Jorges. Bueno. Yo lo intenté llevar al principio, pero no sé. No estás preparado para hay eso. Hay que ser muy constante y hay todo. Que ser, día, hay, que, no. hay que ser. Pico y pala, pico hay que y pala. Ser muy afable. A mí me habéis dado cerveza y me habéis calmado, pero yo es que soy un. Bueno, te hemos calmado también porque entramos en la sección que más nos gusta de preguntas para molestar. Y decías, Jorge, estabas hablando de que lo de la música. Cada vez te viene hasta de tu abuelo. Sí. ¿Quién te metió a ti, por ejemplo, en esto? ¿Quién te metió el gusanillo del rock and roll? Pues mi padre, cuando era muy pequeñito, de la música, ¿vale? El rock and roll poco a poco pues vas madurando y vas eligiendo el camino por donde quieres llegar. Pero básicamente mi padre con la música. O sea, mi padre cuando era muy chiquitito me dijo, venga, vamos a estudiar piano, por ejemplo. Y bueno, pues empezar a estudiar piano. Y tú piano. Dijiste, claro, papá, dame el bajo. Sí, sí, sí. O sea, que tú yo quería estudiar algo, porque yo a él le veía tocar, que él toca saxo y demás. Digo, vale, pues yo el piano. ¿Tu padre tocaba el saxo? Sí, sí, todavía sigue siendo, de vez en cuando le sigue soplando. Y bueno, pues a mí me dijo, pues el piano, al final el piano, pues no. y empecé a tocar el bajo como autodidacta y me he quedado con él. Bueno, pero tu opción fue el bajo, la de tu padre al principio fue el piano. Y después sí, él me dijo, a estudiar piano, igual. Tú dijiste, esto tiene muchas teclas, yo cojo algo que tenga 4 cuerdas. Una polla. Y estuve estudiando piano y demás, y bueno, pues llegó un momento en el que me tiró por otro lado y el piano, pero, pues bueno, me siento... De vez en cuando en él, lo toco, pero bueno. Vamos al momento crucial, que fue el piano, no más, y ahora el bajo. Uh-huh. ¿Por qué fue el bajo? Porque en el rock un piano en los 90 por ahí pues, no pintaba mucho. Así. Así, directamente. O sea que primero... Y sobre todo en el heavy metal. Ahora sí, ahora se lleva mucho más. Pero así en los 90 querías encontrar algún grupo de... Una baladita. De rock... O sea que no. Tu gusto musical te llevó a que, mira... Exactamente. Va al bajo. ¿Y qué hay? 50.000 guitarristas. Digo, pues venga, el bajo, que no hay nadie, y de hecho ahora estamos, pues eso, somos, hay más demanda, estamos para muy, de, muy demandados. Muy bien, muy bien. ¿Y a ti quién te metió, Dani, en esta historia? Yo mismo, en verdad. Mi familia, bueno, yo cuando era pequeño en la casa de mi abuelo, en Guadalajara, encontré una guitarra bastante vieja. Uh-huh. Y con 5 años, esto me lo cuenta mi madre porque yo realmente no me acuerdo, me ponía a sacar las canciones de los dibujos que veía. Uh-huh. Y en mi abuelo tenía una guitarra, pues como quien tenía, yo qué sé, una raqueta, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es decir, sí, sí. Nadie tocaba más que de una manera completamente amateur un instrumento. Y a mí me gustaba, yo siempre me sentí un niño diferente al resto y yo creo que por eso empecé a escuchar rock, porque me sentía... No sentía que me gustasen las mismas cosas que le gustaban a todos los niños. Qué bonita ese romanticismo del rock. Sí, no sé. O sea, que no hubo amigos, no hubo familia, no hubo compañero de colegio. Al final, escuchar este tipo de música y tocar un instrumento me llevó a conocer a los amigos con los que llevo compartiendo mi vida casi 20 años. Que eran niños distintos. Que eran niños, exactamente, eran niños distintos. De hecho, la canción, la primera que ha sonado, va justamente sobre eso. Hasta ahora os hemos molestado poco, ¿eh? Vamos a molestar un poquito más. Se me ocurre, ¿qué banda es buenísima? Esta es una pregunta del Flaco que me gusta mucho. ¿Qué banda es buenísima? Esto no es una crítica, pero que no me gasto un duro en ella. Ni me compro un CD ni me voy a un concierto. Uf, pero es buenísima, ¿eh? Han resoplado los dos, esto me gusta. Es que no ir a ningún concierto y que piense que es buenísima, yo creo que... A mí, por ejemplo, Dream Theater, a lo mejor a un concierto voy y tal. Pero no me compro discos, me parecen buenísimos, pero no. No, a mí Avenged Sevenfold, por ejemplo, me parecen buenísimos, pero los he visto en un festival, así que no cuenta. Pero no te compras un disco. No me compro un disco, pero me lo escucho, ¿eh? Me lo escucho en YouTube o lo que sea. Son buenos. A mí me parece, por ejemplo, yo pongo los Rolling Stones, me parecen buenísimos, pero yo no me compro. A mí no me gustan nada. Por eso no me lo compro. Y son buenísimos, está bien. Marca la historia de la música, sí, pero no me compro un disco. Nos encanta la gente sincera. Jorge, te toca. Sí, sí, yo caigo en el tópico de decir, yo no digo que no a nada. Así te lo digo. ¿Le das a todo? Sí. Toda mi vida he escuchado música diferente y no le digo que no a nada. ¿En Kepler hay amor para todos? No, en serio, y para no tengo ningún decir, esto no lo voy a no ser que lo voy a decir aquí, hay gente pues que digo, es un gilipollas, te va a ver tú mal, ¿sabes? Pero bueno, cosas esos son tus problemas personales, pero con la gente. Problemas personales con la gente. Pero así, lo que es la música, te has escapado. Pero de esta no te voy a dejar escapar. ¿A qué concierto fuiste con grandes expectativas y dijiste, "Vaya castaña"? Ha resoplado otra vez. Es que ya te digo, si normalmente no me llama la atención, no voy. Pero por eso, te llamaba la atención. Fuiste y dijiste, vaya castaña. Con los buenos que son estos tíos en disco y vaya truño de concierto. No, te puedo decir que no. Joder, macho. Qué buena ¿Puede persona. Ser, no, puede ser el sonido, que a lo mejor no me haya gustado. Por ejemplo, puede ser. O que fuiste con las orejas tapadas. Hasta los Iron Maiden ahí en la cubierta no salen ni para atrás, ¿sabes? Mira, ha ido a decir justo... A tocarme los cojones. A ver, vaya. En la cubierta de Leganés, pues ¿qué quiere? Yo no escuché nada. Ese que fue por el 2000, 2000 y poco, creo. Sonó mal. Sonó bastante mal. Fatal. ¿No? Por decirte uno. ¿Sabes? No, pues mira. Es el único, ¿sabes? Es el único de los Maiden que he visto aquí en Madrid. Te pudiste haber acordado de otra cosita, ¿eh? No, madre mía, es que ese, ya te digo, encima me pilló ahí arriba en la grada unos rebotes de la hostia, tío. Solo vi al Dickinson subiéndose por los... Que es cuando entró Dickinson otra vez. Como un monete ahí. Y el único que vi de Dios, es que no escucho nada, tío. La entrada que pagaste valía 2 euros, cabrón. Y Dani, ¿a qué concierto fuiste que no? Yo siempre he sido muy fan de Phil Anselmo. Me ha encantado siempre Phil Anselmo en su etapa de Pantera, obviamente. Por desgracia, soy demasiado joven como para poderles haberle visto cuando Dembach vivía. Pero tenía una espinita clavada, quería verle en directo y vi a Down, que es uno de mis grupos favoritos, en un Resurrection Fest, que no recuerdo exactamente qué año, ponle 2016, 2017, no sé, llevaba una cresta gigante y una camisa de cuadros roja, eso sí me acuerdo. Y yo lloré y disfruté como un hijo puta, pero luego escuché el vídeo que habían grabado y sonaba puta mierda. Sí. O sea, para mí era como cuando estás completamente drogado y todo te parece maravilloso porque yo estaba drogado por emoción. Claro. O sea, la emoción era mi droga. Qué pena ver el vídeo luego, ¿eh? Sí, la verdad es que no he podido acabarlo, porque además creo que Resurrection Fest creo que graba sus sí. los directos y los sube a YouTube. Y se me ve, hay un momento en el que me veo y digo, mira, ahí estoy, con un colega además. Y qué contento salí de ese concierto y qué poco sabía de lo que había sucedido. Claro, o sea, en mi cabeza sonaba la música como en los discos. Pero en fin, Anselmo, pues no da, ya no puede. Claro. Hace ya tiempo que no puede. Es que ha hecho mucho el animal. Por cierto, sí. ¿Tocaron canciones de Pantera? Porque No. Pues ahora lo debe estar haciendo. Protestaba, estuvieron aquí los amigos de Raíz y creo que eran ellos. Me comentaba uno de ellos que el Anselmo estaba haciendo. Bueno, no sé ahora si está haciendo algo personal o con los Anselmo Ande, bueno, que tiene millones de bandas este tipo. Sí, pero bueno, venía con Down y bueno, Down, pues, quiero decir, es que no necesita ni carta de presentación. Ah, claro. Grandísima banda. Che, ¿y se acuerdan cuál fue con su primer dinerito? El propio, no el de los padres. El primer dinerito y me compro un... Ustedes ya son de CD, no son de cassette, ¿no? Sí. Ya somos, fueron a CD. Bueno, yo tenía casetes también. ¿Eh? ¿Pero es casetes comprados ya con tu pasta? Sí. ¿Cuál fue el que te compraste? El primer cassette. Sí. Bueno, yo el primer cassette que yo me compré, no porque me los compraba mis padres, pero el primer CD que yo me compré... Creo que fue el volumen brutal de Barón Rojo. Toma ya. Bien, toma ya. Bien. Además, bien. Era una reedición de estas del 2000 algo así. Un tío con un gusto. Que ahora lo pienso y digo, Serpa, hijo. Serpa, que hablas y sube el pan. La verdad, bueno. Yo tuve suerte. Bueno, él no estaba en esa época, pero tuve a los hermanos Castro acá. Bueno, aquí no, en el otro. Estábamos en Radio otro, Vallecas. En la otra radio. Y tener a los hermanos Castro hablando con ellos, los dos. Y para mí fue lo máximo. Fue mi primer. Fue claro, mi entonces primer. Yo me uní al programa, digo, hasta que vuelvan a traer a los Barón Rojo. Y Jorge, ¿qué fue lo primero que te compraste tú? Yo en CD, o sea, comprado, me acuerdo que lo compramos a medias a pachas entre mi hermano y yo, el San Francisco Express de los Suaves. Bueno, bien. Mira, muy bien. ¿No ya con Cereijo, ¿no? Está todo sí, ya con Cereijo. Gran ¿vale? guitarrista. Y la primera que me regalaron creo que fue en cinta... El Killers de Maiden, claro. Ostras, qué discazo, tío. Te has recuperado un poquito de la contestación anterior. Pues el Killers creo que lo tengo en cinta también. Yo digo que los dos primeros discos de Iron Maiden, me dijo un día, le decía esto al flaco y me decía, tú no vienes más al programa. Digo que me gustan muchísimo, que aparte creo que han aportado más en cierto sentido que el resto de la discografía. Y como decíamos, los primeros discos de Maiden es punk rock. Sí. El Paul Di'Anno era un punky cantando heavy, ¿no? Dicen. A mí me encantaba. Me han encantado esos discos. Sí. A mí me gustaban mucho. ¿Quieres que te monten una banda, flaco? Va, no, déjalos, que están ahí. Vamos a montar una banda, venga. Vamos a montar una banda. Vivos, muertos, nacionales, extranjeros, me da igual. Formación habitual. Batería, guitarra... Dos guitarras, bajo, batería. Me hicieron dos. Esta misma pregunta hace un par de semanas y creo que voy a cambiar. En una entrevista fue. Sí. Nos están copiando, flaco. Sí. Nos están copiando. Y después me tenés que decir. Y te voy a decir ya, quizás por sentimentalismo, pero te voy a decir que la batería voy a decir a Taylor Hawkins, porque lo tengo que decir, porque lo tengo en mi corazón todos los días. O sea, si creyera en Dios, le pediría a Diosito todos los días por el alma de Taylor Hawkins. Taylor Hawkins me parece un batería impresionante. A la guitarra, un día, o sea, yo cuando era pequeño, voy a contar una historia muy, muy cortita. Yo siempre he querido, bueno, me encantan los tatuajes, siempre he querido tatuarme los nudillos, me parecía súper duro. Y todo el mundo se tatuaba, yo qué sé, Pride o Pain o Love, no sé cuánto. Yo quería tatuarme Zack por Zack Wild en uno y Dime por Dimebag en el otro. Así que puedo decir ambos, Dimebag y Zack Wild. Joder, macho. Y ya que digo Zack Wild, que cante también, ¿no? Que canta como Los Ángeles. Canta. La verdad es que a mí me sorprendió Zack Wild cantando. Lo dije en la otra entrevista. ¿Te has escuchado el Book of Souls de Zack Wild? No. Escúchatelo porque esta noche duermes caliente. Joder, mira. Impresionante. Y al bajo, no recuerdo quién dije. Ah, sí, recuerdo quién dije, pero me encanta. Lo voy a decir otra vez. Jason Newsted de Metallica. Que para mí es el bajista más infravalorado de Metallica y el mejor para mí. Mejor, sin duda. Sí. Mejor que Cliff. Bueno, es que la verdad mejor. Es que esos tres bajistas son impresionantes. Cada uno me encanta lo que hizo Newsted con Flotsam and Jetsam, por eso. Sí. Hemos dicho bajista, guitarrista, cantante, batería. Y le toca a usted, señor Jorge. Yo siempre me voy con los cerros de Úbeda. Espera, que se te fue el micrófono ahí. Mueve el cablecito. ¿Que has tocado el cable? Hola. Ahora sí. Volvió. Que siempre me voy por los cerros de Úbeda, igual. Y es que me cuesta mucho el quedarme ahora mismo así. Aunque ya nos habían hecho esta pregunta y dije lo mismo. Uf, me resulta muy difícil. Me gustan muchos músicos, me gustan. Y quedarme con uno, habiendo tantos y tan buenos, tío, pues es que repite lo que has dicho en la otra entrevista. Es lo que acabo de decirlo. Sí. Es lo mismo. Dinos por lo menos un bajista que te guste, o dinos tres si quieres. Uf. ¿Ves? Por eso tengo que decidir yo, porque en mi grupo está lleno de indecisos. Y es que por eso, no, es que soy muy deciso por este tipo de preguntas, porque es que no te puedo decir una cosa ahora mismo y al minuto decirte. Se va a tirar toda la noche pensando. Bueno, te hacemos. ¿Por qué no dije a este? Te hacemos la última. Venga, Steve Harris. Ahí, niño. Te estás ganando al flaco. Te hacemos la última pregunta para molestar con el compromiso de que esta la contestes. Vale. ¿Qué ópera prima te parece indispensable? ¿Qué primer disco de un grupo dices chapó? Sois unos cabrones. Vete pensando, Casado. A ver, yo te puedo decir 200, pero te voy a decir Cowboys from Hell, porque para mí es. ¿Vale? Quiero decir, sí, está de meta, está ese disco anterior que tenía Pantera, pero para mí Pantera, ¿cómo es? Es Cowboys from Hell. Y para mí yo creo que es una de las óperas primas del metal y del rock. No me viene ninguno, lo siento. Bueno, mientras que estás pensando, otra más, para que sigas pensando todavía. ¿En qué banda te hubiese gustado ser integrante? Foo Fighters. Mira, ser integrante de la banda de Foo Fighters. Foo Fighters. Tocar al lado de una leyenda como Dave Grohl, porque Dave Grohl es una puta leyenda. Sí, ha sobrevivido al suicidio, ¿no? de Kurt Cobain. Ahora el suicidio de Taylor. ¿Conoces Hopkins? Bienvenido a los 90, el programa. Me suena. Es una maravilla. Tienen un especial. Del libro de Dave Grohl contando su historia con Nirvana. Te lo recomiendo, ¿eh? Pues me lo apunto. Luego te paso la referencia. Jorge, dinos sí, algo, sí, hombre. Sí. ¿En qué pregunta te has quedado? Todavía estoy pensando en la primera, ¿sabes? Y ahora me está viniendo un bajista, pero ya... Saco Pastorius. Sí, Saco Pastorius, ha dicho. No sé, tío. No. Bueno, yo te pediría. Es muy malo para este tipo de sorpresas. Esto va a haber que ponerte un correctivo. Sí. Yo te pediría que eligieses un tema para despedir. Yo te voy a dar a elegir entre. Mira, temas. Podríamos despedir con que Adiós. Que sean de la banda, ¿vale? Que sean de Kepler. Podríamos elegir Adiós, que es con el que despedís el disco y es un tema que está muy bien. O tenemos también Renegados, que fue el segundo single, que sé que os gusta y a mí particularmente me gusta, o dos canciones que me han llamado mucho la atención son Volver a empezar y Esencia. Pues vamos, yo por mí Esencia, porque no ha sonado todavía en ninguna radio. Pues lo que dices va a mis amigos. Nos ha costado sacarte algo en esta última parte. Todo lo que... en esencia donde toca más voz, ¿no? El bajo. No, es que todavía no se ha pinchado ningún medio, ninguna radio. Es una canción que es la 11. La 11 y Esencia es un temazo. Es un auténtico temazo. Bueno, ha sido un verdadero placer teneros aquí. Podéis volver cuando queráis, cuando saquéis el tercer disco o antes. Ojalá. Sí. Agustísimo. O sea, muchas gracias por esta entrevista. La verdad que se sale un poquito de la monotonía de todas las que hemos hecho. Creo que en risas por minuto, o sea, habéis ganado, pero y, por goleada. No, en serio, súper cómodos y os agradecemos en serio este tipo de entrevistas y invitarnos a compartir un poquito de nosotros con vosotros. Vamos. Pues ha sido sinceramente un verdadero placer y por favor, anótate las preguntas cuando llegues a casa porque la próxima vez que vengas te las volveremos a hacer. Tan jodido. Me las voy mirando, ¿vale? Tan jodido. Sí. Venga, gente. Son Esencia, son Kepler, esto es la casa de Eddie. El lunes que viene, más. Destino y ciudad. this is all I see. Through the night, you share your love.